último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, ya llegando al final, sin antes de hacer el sorteo, saludar a la gente de Argentina en la Patagonia, en la, ¿cómo es esa? 89.5. Para que ustedes también allá puedan disfrutar de la consola del día de hoy. Y también gracias a C4 Producciones, si quieres información, 31904395, para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener un podcast y poderlo descargar en cualquier dispositivo que ustedes quieran. Mira, Vander, me están preguntando acá, dice que ¿cuál fue el verdadero final de los supercampeones? Es que aquí hablas de pichingos y empieza, ¿va? El verdadero final de los supercampeones. Que echaron un gol. Yo nunca fui fanático de los supercampeones, sino que fui más fanático de Tokio y la Liga del Dragón. Porque era después, ¿verdad? No, antes. Era Tokio y la Liga del Dragón era una serie muy parecida a Supercampeones, solo que era en un mundo de fantasía. Y ellos disparaban bolas de fuego, o sea... Era tipo aquella película que salió de... Sí, de... solo que ahí los equipos tenían dragones, tenían orcos, tenían criaturas de fantasía. Siempre me gustó más Tokio y la Liga del Dragón que Supercampeones. Pero viste fútbol en algún momento, ¿viste? Sí, Tokio y la Liga del Dragón. Precisamente porque, tristemente, a mí no me gusta el fútbol. Supercampeones no era mala serie, pero nunca fue una serie de mí. Yo recuerdo que para meterle un gol a Benji Price era como que 3 días... para que llegara a la meta. Y las facilidades para hacer un cabezazo, una chilena. Y el gol te lo clavaban un viernes. Sí. No, miento, el disparo iba un viernes y lo mirabas hasta el lunes. Y tal vez. Ahora, una muy buena serie de animación japonesa relativa a deportes era Grand Prix. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que era carreras de Fórmula 1, que hasta salía el corredor en la vida real, Niki Lauda. ¿Nunca lo vieron eso? No lo vi. Que era un man que corría Fórmula 1 y que nunca ganó una carrera. Esa serie era muy buena. La canción de Grand Prix está en el disco de Capitán Memo, el resto de los robots. ¿Sí? Grand Prix se llama la canción. Esa serie era muy, pero muy buena. Esa para mí es de las series de deportes que más me gustó. Oye, por cierto, no hablamos de las figuras de Gigi. Si se venden. Sí. Yo creo que sí, miré. Y una vez a Giancarlo miré que había posteado una figura. Solo que las figuras de Gigi eran tipo los pitufos. Que solamente que son como estatuillas, que no se mueven. Sí, exactamente. Se encuentran por precios módicos. Y no va a haber una muñeca de Gigi así como... Inflable. Tamaño natural. Inflable cuando ya se convirtió. Anatómicamente correcta. No, yo digo, como esas figuras que, por ejemplo, que unas que me han enseñado ustedes de Sayaka, que la ponen así toda. Sí. Tendría sería interesante. Sería interesante, ¿no? Sí, sería convertida. ¿Cómo se llama ese término? Que son... Es que no sé, eso... No me acuerdo. Se miran bien, bien sexosas. La ropa es de tela. Generalmente ese tipo de estatuillas, la ropa es de tela y obviamente se la puedes... Sí, y son caras. Y son anatómicamente correctas. Hay sayacas de esas, ¿no? Hay sayacas de esas, y son carísimas. Sailor Moon, hay de esas. También. Sí. Banner, saca el ganador mejor. Bob, Banner, ya te quiero. Número 15. Luisa, no sé, man. Graciela. Graciela. Ay, me hablas del tuyo. Compra el Nacho, man. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para hacer con Chuck lo vamos a utilizar. 32-41-00, tarará, para que ya pueda... Luisa, bueno, Graciela. Sí, la ganadora. Pucha, del día de esa niña. Sí. Sí, miró... O a la señora, no sé quién es, pero... ¿Cómo te querían? Bueno, gracias, Vander. Bueno, gracias a ustedes. Nos miramos el próximo martes a ver si podemos hacer el conteo de las 5 mejores jugueterías que existieron en esta nuestra querida Tegucigalpa. Sí, en la que luchábamos por llegar y que nuestros padres nos compraran. Llorábamos, nos enfermábamos, nos hacíamos las víctimas para que nos llevaran por lo menos a una. ¿Cuál fue el último juguete que compraste vos y dónde? ¿Que te acordás que te compraron? Hijo, o que casaqueaste, man. Pucha, el último. No, ay, si me fregás. La última vez que yo fui a una juguetería. O la última que vos te acordás. Toys, un Transformer, un chiquitito. ¿Y vos? Te puedo decir el último juguete que me compraron en Toys. Ah, sí, ¿te acordás del último? Sí, me acuerdo. Me compraron el Hulk, que era el de la serie Lou Ferrigno, que venía rompiendo la ropa, el de 12 pulgadas, el de Mego. Yo fui un pitufo. ¿En Toys? En Toys. Sí. Oíme, es que... Toys, bueno, era lo máximo. El otro martes. Gracias a la gente en Argentina, gracias a todos los que nos escuchan y seguimos con Rock and Pop Interactivo. Ya regresamos. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.